Justifique que esto siga. Amor obsesivo, amor desencanto. Dividamos lazos y es lo más apto. Solamente falta mucho más tacto para afiatar más nuestro pacto. Los te quiero de costumbre, tu desprecio me confunde. Yo no entiendo lo que tú quieres, me valoras cuando me pierdes. Somos abejas de colmenas enemigas, tú eres mi vida, condena obsesiva. Cuando eres esquiva, sonrisa mezquina. Te veo esta noche, te espero en la esquina. Parejas obsesivas, posesivas. Dime si es amor lo que tú y yo sentimos. Obsesivas, posesivas. Dime si es amor lo que tú y yo sentimos. Yo te amo, si te veo, yo te odio, luego te amo. Yo te escribo canciones, te grito encima. Tipo de rutina, pasión asesina. Estoy confundido de tanto tratar de entender que sería mejor terminar. Para conservar bastaría con conversar. En lugar de esto nos volvemos a pelear y luego amar. Es esto normal, es esto normal. Palabras, golpes, ya llegué al tope. Gritos, me rompe, hagamos un corte. ¿Cuál es el lazo? Si la piel nos cae a mil pedazos. Parejas, disparejas, solo me amas y te alejas. Ya me controlas entre rejas. Si te dejo, luego te quejas. Escucha, linda niña, no formes tríos a escondidas. Solo quieres otra vida, en lazos de honestidad. Nadie pida que se impida. Si engañas, finiquita. Es más sano esquivar que un romance a prohibidas, linda niña. Parejas obsesivas, posesivas. Dime si es amor lo que finiquito. Parejas obsesivas, posesivas. Dime si es amor lo que tú y yo sentimos.